9 de la mañana. ¿Qué ruido hace esa persiana? ¿Pasada la 1? ¡Están listos! ¡Apuren! 8 y media. ¡Ah, ah, ah! ¡La tengo en la espalda! ¡La tengo en la espalda! 11 de la noche. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? ¿11 de la noche? Hace que suene. Buenas noches a toda la audiencia de Salteame. Ahí me esperaba Pablito que me acomode. Déjame felicitarte, Juan, porque estás teniendo un tiempista bárbaro ahí con las presentaciones. Mucho timing. Mucho timing, ¿no? Así es, buenas noches, Tommy. Buenas noches, Sergio, ¿cómo te va? Muy bien, muy afiladísimo bien. Te veo hoy. Tranqui, tranqui, tranqui. Sí. Miércoles de Día del Maestro, así que vamos a mandarle un feliz día al señor Miyagi. A todos los maestros. Sí, que bueno, que nos enseñó, hoy puse bien ahí en Twitter, que nos enseñó a manejarse a los palos ahí dentro del Imperio norteamericano. Y convengamos que, bueno, también el actor era norteamericano y la película también, así que es prácticamente un chiste montado. Que me hizo muy feliz de joven, digamos. Tenemos la presencia aquí también del Capitán América Latina. Te noto muy tenso, tal vez, chico, no sé qué te ha pasado. Ese muy buenas noches, bienvenido esta noche a este programa. Te ha salido con una voz interior interesante. Hay que felicitarlo a Juan, es verdad, por su labor periodística, productística y todas esas cosas que terminan en lindas definiciones de palabras. Le hacen al programa y Salteame. Pasa que vos me estás dando unas inyecciones de cerveza negra previo. Que no me dejan tenso, me dejan. Traía de los más profundos rincones de la selva de los, sí, del México profundo, ¿no? Sí. Y tenemos la presencia de alguien que, mira, se acostó después de laburar el lunes. Laburó hasta el lunes a la noche y se acostó. Se enteró recién que era el Día del Maestro, que era feriado, que no, feriado para los colegios, no sé. Tarea, había sueto, no sé, facultativo, así es. Ahí está, porque se hizo unas pizzas. No. Maestro Pizzero. Maestro Pizzero. Yo creo que merece un aplauso, ¿no? Tincho por la. Aplauso para Tincho por las pizzas. Gracias, muchachos, muchas gracias. Me sumo el saludo al Día del Maestro. Saludo para Rossi y Tavo, dos amigos que son docentes. Y hoy también se cumplen 40 años del golpe de Pinochet Allende y 12 años del atentado a las Torres Gemelas. Así que. Mirá, muy bien. Muchas, mirá, fechas hoy se cumplen. Ahí está el dato para recordar. ¿Querés recordar también los sabores de la pizza que hiciste el lunes? Había una amplia variedad. Oye, ¿qué manera es esa de rebajar la revolución chilena? Con unas pizzas encima. Con unas pizzas. Hay que recordar, sí, hay que. Encima eran rectangulares. Uno no puede decir que sean pizza en el sentido estricto de la palabra. Era una cuestión de molde, por eso eran rectangulares. Sí. Uno agarra lo que tiene a mano en la casa y va viendo lo que hace. Pero pará, cebolla salteada, ¿ahí con qué? Con queso, cebolla salteada con queso. Tomate y albahaca. Tomate y albahaca y paleta y salame. Paleta y salame, pero primavera, jamón y huevo. Sí, igual quiero decir que éramos 9 y comimos como 11 pizzas. No sé si garpa para invitarlos a comer. Y mandamos un saludo también a Iván, entonces, que a tu hermano, al filósofo, que ojalá estuvo escuchando, se resistió a la manga de locos que estuvo presenciando el otro día. Cuando nos vio las caras, creo que se ha decepcionado demasiado. Sí, ¿no? Sí. Se decepcionó, viste, que somos unas voces. Después me dijo, ¿con esto hacer el programa? Sí, le digo, bueno, es lo que hay. Hierba adentro, tabaco afuera, ¿no? Así es, las reglas claras en la casa. Bueno, déjame mandar un saludo también para Paco, que siempre comparte ahí todas las grafiquitas de Tommy, que diseño y difusión. No sé si les gustan. Que quisiera que den la aprobación bien ahí al me gusta de Salteame, que lo podemos repasar de pasada. Y felicitarte, Tommy, porque las ovejitas de hoy con el fondo celeste ese sí, generan un sentido de reproducción en armonía, ¿no? Y un poco cerrá la idea. Dale. Recordemos también Recordemos también que nos pueden encontrar en Twitter en arroba Saltiame Radio, en la página de Facebook Saltiame, y si no también en radionautafm.wordpress.com. Ahí estamos saliendo en vivo en este momento. Bueno, muchachos, tenemos hoy no vamos a arrancar con las noticias, ¿no? Porque no sobra contenido. Somos para... especiales. Pablito, quiero preguntarte otra cosa, ahora que estamos en vivo y que, bueno, tengo algunas encima y me da el coraje para preguntarte, ¿no? ¿Te prendés, no, al reclamo de Saltiame, a la protesta? Me acuerdo que Fernando aquel día dijo, quiero quilombo, quiero que corte la calle, quiero esto, quiero otro. Te lo voy a decir así, Fernando, nos vamos a quedar en el estudio hasta las 2 de la mañana, con tus 2 horas o sin tus 2 horas. vamos, o sin tus 2 horas. Nos vamos a quedar en protesta. Nosotros, bueno, Servi. Tenemos ganas de estar una hora más. A mí me gustaría saber con qué rellenaríamos esas 2 horas. Eso, bueno. Porque tenemos que hacernos cargo de 120 minutos al aire, tú sabes. Hay que repensar todo. ¿Está bien? Está bien. Podemos hacerlo. Hay que... Más suministro. Sí. ¿Está bien? Más recursos. Más suministro para durar un poquito más. Claro. Porque vamos hasta la 1. Y recordemos que... no lo hacemos por un público que nos va a escuchar las 2 horas. Lo hacemos por... Porque uno va a estar, ¿no? Escuchando primero, otro después. Sí, es verdad. Ahora, tal vez el caudal de gente aumenta. Pero el que nos escucha hace 15 programas ya, yo no sé si 15 historias. 2 horas, nos bancan, nos quieren, nos aman. Pero hay un límite. Sí. Qué buena forma de estirar esta. Está buena. Hay que recordar que esta noche tenemos la 15ª historia, así que si se quieren comunicar con nuestra invitada el día de hoy, pueden hacer al teléfono 221-451-6917. Bien, ahí, recordalo de vuelta, Sergio, porque hoy van a... 451-6917, ahí nos pueden llamar, pueden estar comunicando con nosotros. Pueden salir en vivo también si quieren. Lo podemos poner ahí en las vías de comunicación. Y estamos por el dial, ¿no? También. Sí. Porque aproximadamente a entre 10, 15, 20, si no nos tapan los evangélicos, estamos saliendo también por FM. Porque viste que... Está bien, sí, con todo el respeto. Quieren promulgar su palabra. Nosotros también. Estamos acá, disculpen, muchachos, ¿eh? ¿Qué sí. tal? Buenas noches. Sí, Martín. ¿Te fuiste y viniste? Sí, no sé, me llamaron ahí. No, sí. Estamos acá con Aldi, a ver si sale la comunicación, así que te paso. Dale. En Avanti están. ¿Qué es Avanti? Una heladería en Diagonal 73 y 60. Bueno, a ver si nos escuchamos. A ver si es verdad. Que a ver diga. Si es verdad, ¿no? Aldi. Diría yo. Estos días ameritaron unos días hermosos de mucho calor, pero bueno, ahora la temperatura empezó a bajar, llegó a unos 35 grados en la ciudad de La Plata y ahora estamos hablando de unos 17 grados aproximadamente. Lo cierto es que estamos en una de las mejores heladerías de la ciudad, estamos en Avanti, en Diagonal 73 y Plaza Rocha, y estamos acá con Jonathan, que se prestó amablemente a hablar con nosotros. Bueno, antes que nada, Aldi, gracias, Jonathan. Quiero decirte que... Estás pasando un poco de frío en este momento porque te acabamos de mandar el manager del programa ahí para que te acompañe. Calculo que estarás recibiendo un calor acogedor. Sí, estamos acá con el señor Vic Daglio. La verdad que es un honor estar acá con él. La gente lo mira mucho, ¿eh? Yo diría que llama muchísimo la atención. Buenísimo. Perfecto. Bueno, contame ahí con quién estás y bueno, y si podemos conseguir medio kilo helado. Dale. Buenas noches, Jonathan, ¿cómo te va? Hola, buenas noches, bien, trabajando, por suerte. Contame, ¿con quién estás ahí? ¿Hace cuánto que estás? ¿A qué hora te vas? Y hoy depende del movimiento ya a esta altura. ¿Ha sido... estos días de calor han sido provechosos. Provechosos para la compañía. Sí, la verdad que para realmente, la... Venía uno que estaba pasando tomando mate y en ese día no, no me han dejado mucho. Ah, no, bueno. Bueno, esperemos que hombre, que... respete su trabajo, lo tiene, aprovéchelo. Usted es uno de los nuestros, tiene que hacerse cargo de las labores, ¿no? Hay que elaborar, sí. Contame, vos estás estás en la parte de venta o conocés algo de cómo se llega a producir el helado, ¿no? Esa pasión dulce que va más allá de cualquier aperitivo, de cualquier comida, de que, ¿no? No sé, dale. No, un diccionario de sinónimos ha comido esta tarde, Tommy. No, yo me dedico a la atención al público, nada más. A la atención al público. Bueno. Por eso te voy a preguntar entonces el componente, ¿no? De vos que ahí podés probar de la receta, ¿no? De cómo, de la diferencia de ese sabor de la crema del cielo. No, la verdad es la crema del cielo es un gusto ficticio, porque es de la niñez, simplemente crema americana colorante. Con colorante. ¿Tiene algo que ver eso con Led Zeppelin? Muy bien, capitán, usted. No, a mí me gustaría saber si usted es dueño o solo trabaja y tiene jefe usted. No, yo solo trabajo. Solamente trabaja. Bueno, dígame, ¿le respetan todo su derecho como trabajador, no? Por favor. Blanco total. ¿Cómo? No, déjelo ahí. me gustó su respuesta. ¿Usted lucha por el cambio social? Sí, día a día. Johnny, contame un poco, ¿con quién estás ahí al lado? Bueno, ahora estoy con un amigo que pasó a saludar. Bien, ¿le diste un heladito, imagino? Sí, siempre. Sí, por eso viene, creo. Bien. Y bueno, te pregunto, ¿no? Porque esta duda se me genera acá a raíz de que... una duda de que... ¿Por dónde? A ver si vos me lo podés decir, Sergio. Si vos tenés la respuesta también. ¿Por dónde hace caca la sirenita? Se lo pasa con Sergio, porque no tengo idea. Ay, qué gracioso. Bueno. No. Contame un poco el panorama de la heladería. ¿Cómo es? ¿Es una heladería grande? ¿Cuántos gustos? Es una heladería que está cerrada con vidrio por el tema de seguridad, porque acá en Plaza Rocha es Plaza Rocha. Plaza Rocha, bueno, la heladería del barrio. Claro, sí. ¿Qué? Hay una parrilla, que hay mucho movimiento, la verdad, y se mueve mucho la gente, y gracias a Dios se trabaja. No, qué producción, Salteame, ¿no? ¿Cómo excede su territorio para llevarnos móviles de último nivel? Está buenísimo. Hemos hecho no hay presupuesto para el taxi, por eso no podemos ir más lejos. Pero somos todos remadores acá. Sí, hay que robarla. Acá, bueno, Sergio, ¿vos qué lado te gusta, Sergio? Acá mi compañero. Yo soy más clásico, me gusta la vainilla y no sé. Y frutilla de leche, boludo. Son los gustos que me encanta. Vainilla y dulce de chele. Bueno, Johnny, yo espero que... a ver, va el Capitán América Latina, te hablo. Johnny, ¿qué es lo que más sale? ¿Qué gustos son los que el pueblo más pide, no? Dulce de leche generalizado, el primero que sale. Y la crema marmolada. Crema marmolada, ese helado Avanti, ¿no? Exactamente. Ah, ya. ¿Y tiene algún precio superior por el costo hoy en día, no? De la construcción, del mármol. Sale muy bien. Claro. ¿Cuánto está el cuarto ahí? El cuarto, 17. 17, bien. Bien. ¿Y para Salteame? El mangazo ahí al aire. 18. Y si me dicen la de la sirenita, capaz se lo mando derecho. Sí, te dejamos la sirenita ahí, te la cambiamos por... ¿Por medio kilo? ¿Por medio kilo? No, por uno. No, por uno y la tenés que devolver. Bueno. En un par de horas. Sana. No hay problema. Pasame con Aldi, Johnny, muchas gracias. Gracias, Eterna. Hasta luego. Chao. Bueno, ¿también? Aldi, sí, te escucho. Bueno, nosotros nos vamos a quedar acá disfrutando un ratito más de estas últimas horas de calor porque se nos viene la tormenta, Tomás. Se viene la tormenta, ¿no? Espero que no les agarre la lluvia antes de llegar acá a Olga Vázquez y se vuelvan a juntar con acá, con los muchachos de Salteame. Ya estamos, Tomás. La buena noticia es que estamos acá con Martín, el dueño de Avanti, que nos regala medio kilo de helado. ¡Vamos! Aplausos. Fuerte el aplauso para Martín de la heladería Avanti de ahí de Diagonal. Ahí decirle a Martín que vamos a estar compartiendo por las redes sociales la dirección con la heladería. Y bueno, que vayan, que encarguen y que está para tomarse un helado con lluvia e irse a dormir acompañado. ¿Está bien? Y si no, tome. Acordate, Avanti, Diagonal 73 y Plaza Rocha. Los muchachos muy buena onda. Martín no quiere salir al aire, pero muy amable también se acercó a hablar con nosotros. Bien recordado, Aldi, perfecto el móvil, como el otro día, genial. Excelente. Un saludo para Martín, un saludo para Johnny, que ahí recordemos, les recordamos bien la difusión ahí por las páginas. Y para Vic Daglio, que te mandamos el manager hoy ahí, a que te cuide, a que esté con vos. Así que no sé si él quería decir algo. Mira, acá te paso con el señor Vic Daglio, la verdad que me cuidó mucho en estas cuadritas, así que bueno, te paso con él. Hola, Vic Daglio. Hola, sí, Tommy. Sí. Quiere hablar con Tommy. Te habla Martín también, te hablamos todos, estamos todos al tema acá. Bueno, escuchen, quería mandar un saludo especial a la heladería de enfrente de Olga Vázquez, que son unos fenómenos. ¿Qué pasó? No, prefirieron preservarse. No le gustaba la onda, capaz. No sé. Pero bueno, salió un lindo móvil acá en Plaza Rocha, la verdad. Muy buena onda los chicos. Ya están afuera de la heladería, ahí está, ¿no? Sí. Ah, bueno. Bueno, está bien, la visión de nuestro manager. Siempre con la posta, no vamos a andar. Visionario. Dejen un poco de helado, muchachos, para acá, Tráigalo enterito al medio kilo. Ahora llegamos. Dale, dale. Un abrazo grande, Vic. Hasta luego. Bueno, ahora, ¿con qué estamos? ¿Con este o lo ponemos con estos dos? Qué profesional. Con el ambiente, Pablito, ¿vamos con el ambiente o...? Ahí está. Cambiamos al ambiente ya. Estamos acá con Nico, que ha venido nuevamente, músico del programa, invitado. Nico, ¿cómo andás? Tommy, ¿todo bien? ¿Cómo estás vos? Bien. Gracias por invitarme de nuevo. No, muy feliz de que vengas porque, bueno, la semana pasada tuvimos el problemita que no pudimos chequear bien el músico. Un saludo enorme para Lucas. ¿Qué? Bueno. Ganar. Sí. Ganar. Gran estrella, músico. Me acuerdo de Cárcel de Amor todavía. Cárcel de Amor, sí. Me llegó el tema. Sí, Cárcel, nos las hizo pasar muy bien. Saludos para Lucas. Para Luquitas. Y bueno, Nico, y feliz de tenerte acá de nuevo por tercera o cuarta vez el programa. Tercera. ¿Te has venido con Manu del team, que también? Buenas noches, ¿cómo va? Manu, contale vos que hacés, vivís acá en La Plata, soy el 25 de mayo y qué estás estudiando. Yo estoy estudiando acá en Bellas Artes, música popular. Bueno, muy bien, ahí está el dato. Y bueno, y Nico, el odontólogo, que también que se viene a hacer unas bellas melodías. Así es, a ver. Quiero que la baile Maribel, quiero que su nación sea mi cumbita.

catch all the time. And when I do, I wonder why. No more tears, my heart is dry. I don't laugh and I don't cry. I don't think about you all the time. And when I do, I wonder why. No more tears, my heart is dry. I don't laugh and I don't cry. I don't think about you all the time. And when I do, I wonder why. Baby, we'll be old. Oh, baby, we'll be old. Think of all the stories that we could have told. One day, baby, we'll be old. Oh, baby, we'll be old. Think of all the stories that we could have told. One day, baby, we'll be old. Oh, baby, we'll be old. Think of all the stories that we could have told. One day, baby, we'll be old. Oh, baby, we'll be old. Think of all the stories that we could have told. One day, baby, we'll be old. Oh, baby, we'll be old. Think of all the stories that we could have told. One day, baby, we'll be old. Oh, baby, we'll be old. Think of all the stories that we could have told. One day, baby, we'll be old. Oh, baby, we'll be old. Oh, baby, we'll be old. Think of all the stories that we could have told. Saltiame, muchachos criados por Telefe. Segundo bloque de Salteame. Déjame decirte, Pablito, que estoy muy bien hoy de retorno. Escucho todas las cortinas, todo lo que estás tirando ahí, sensacional, como siempre. No estoy bien. No sumo. Yo no sé si sabía, pero le han empezado a pagar al compañero. Le empezaron a pagar, Pablito, muy bien. Yo creo que se debe a eso una actitud. Sí. Importante, el efectivo en la mano siempre. Sí, por expectativa. Por interés baila el mono, dice. Pero ¿sabés qué me gusta de Pablito? Que llega a estas instancias, ¿no? Ya liquidado, porque está sobreexplotado. O sea, hay que decir la verdad, hay que denunciarlo acá a Olga Vázquez, a Radionauta, que lo sobreexplotan a Pablito. Es un trabajador de McDonald's prácticamente. Sí, sí, sí. Le venden esa del empleado del mes. ¿Para qué? Para generar una competencia, ¿no? Entre tus compañeros, y después le venden la de el día en que hay que regalarle algo a tu compañero de laburo para que generar vínculos, chico, y labures toda la vida para ellos. Dale, chico, a ver. No se ha entendido lo que ha dicho. Creo que está con ganas de ganarse el empleado del mes, del mes que viene, capitán. Bueno, yo, es mi obligación decirle la verdad. Bien, sí. Por favor. Es cierto. Vamos a presentar a nuestra invitada del día, la vamos a recibir con un fuerte aplauso. Soledad. Muchas gracias. Bienvenida, Soledad, que se ha venido acompañada de su marido. a que está leyendo un diario ahí bien. La tecla. Que estamos más o menos soledad, hace una hora estamos acá. Bien. Buen sexo aún con estrés. Está bien. Hay que informarse, ¿no? Sí. Esto, ha adquirido usted técnicas. Está contratado. ¿Ha adquirido usted buenas técnicas con el paso del tiempo? Bien. No nos metamos en temas que terminan mal, por favor. Bienvenida Soledad, muchas gracias por estar acá, por llegar a Salteame y porque hace una hora que justito preparamos muchas la. Muchas gracias, Tomás. Sí. Me estoy divirtiendo mucho, así que la hora se pasó volando. Me alegro. Está llegando Aldi, está el helado. Ahí está el helado, bien. Impresionante. Buenísimo. Pizza y un helado, bien, ¿verdad? Bien, una pizza la otra vez de Carloncho, que le vamos a mandar un saludo grande, que ojalá lo tengamos en estudio Carloncho acá la próxima. Y bueno, y Vitaglio que ha llegado también. ¿Cómo estuvo su labor? Perfecto. Bien. Bueno, Soledad, vamos con vos. Sos astróloga. Contame un poquito cómo diste ese puntapié, ¿no? De decir, bueno, voy a estudiar esto, ¿no? Me interesa esto. En aquel momento, ¿no? Tu juventud, donde lo decidiste, ¿no? No quería decir eso y lo dije. Bien. Les quiero decir a los oyentes que hoy me preguntó la edad y le dije, es necesario, porque tengo 37, pero soy una dama, viste que tenemos como un tema. Sí. Es más, lo iba a decir como me dijiste eso, no lo dije. Fuiste cuidadoso, pero... y después, mirá, metiste la pata al final. Todo siempre lo quise decir. Bien, Soledad, bueno, tiene una carnicería. Faltaba que le presentáramos así. Bueno, voy a responder tu pregunta, Tomás. Buenísimo. Porque te decía. Bueno. Astrología llegó a mi vida hace unos cuantos años, de muy joven. A los 21 años estudié por primera vez y en realidad mi carrera de base fue la comunicación social. Hice mucha radio, igual que ustedes. ¿Sos comunicadora social? No me recibí. Ejercí directamente de rebelde, que fui nomás y dejé de estudiar. Y trabajé muchos años haciendo comunicación. Y luego se me cruzó la astrología, como una inquietud que había tenido desde muy chica. Hasta que en un momento decidí que se trataba de eso mi vida y cambié astrología por comunicación. En realidad, mi gran foco, digamos, empezó a ser cómo comunicar esto de la astrología. Cómo pensar distintas maneras de que llegue al público general de una manera un poquito más... Más simple, más como con esa visión de poder contactarse con el otro, explicárselo de una manera distinta, ¿no? Ya sí, claro. No siendo comunicadora social de título, pero sí teniendo buenos estudios, buenas relaciones, generando vínculos constantemente sociales y aplicando esta nueva carrera que elegiste. Sí, lo que los medios... difunden sobre astrología es en general muy pobre, bastante malo y bastante burdo, bastante vulgar. Entonces, lo que la astrología tiene para ofrecer como un poco más interesante en general no circula, no se ve o hay que buscar mucho para verlo. Y la idea era ver si se podía generar algunas cosas que acercaran la astrología de otra manera, un poquito más entretenida, pero sin quitarle la profundidad que tenía. ¿Qué viene a ser astrología? La astrología... No una definición exacta, sino... No, en realidad... ¿A qué se dedica? La astrología nació de la mano de la astronomía. La astronomía, hoy por hoy, es lo que la gente sabe, digamos, quien estudia astronomía se dedica a estudiar los cuerpos celestes, ¿no? Todo lo que existe en el universo más allá de la Tierra. Pero, en realidad, originalmente, cuando el hombre empieza a mirar el cielo... no se preguntaba solamente cuánto pesa, qué materiales tiene, de qué color es un cuerpo celeste en el cielo, sino que se preguntaban también qué relación tenía con nosotros acá en la Tierra. Y bueno, eventualmente en realidad a partir de, sobre todo del surgimiento de la ciencia moderna o por lo menos del paradigma de la ciencia moderna, se divorcia la astrología de la astronomía queda estudiando el cuerpo celeste concretamente, bien, mandando un montón de cosas al espacio, por suerte, y la astrología queda como dedicada a esto de, bueno, qué relación tiene, el planeta Marte con el ser humano. Y en realidad lo que hace es establecer una relación que es de significado, que este es el gran equívoco que circula en general, es que la gente cree que de alguna manera los planetas nos mandan algún tipo de rayos que hacen que hagamos tal o cual cosa. Este es un gran mito y es lo primero que dificulta que la astrología llegue de una manera un poquito más cercana y más de utilidad a las personas. Claro, como que se relaciona mucho con eso y se dejan de lado un montón de cosas más importantes, que son la reflexión del hombre en realidad con el cielo. Exactamente, y la relación que tenemos, ¿no? Porque nosotros somos un granito de arena, si lo pensamos en el universo. En principio lo que sí sabemos es que hay un sistema solar, que es como lo más cercano para nosotros, y ese sistema solar en realidad es un todo, por así decirlo, dentro del cual nosotros somos solo una parte. Bien. De la misma manera que un ser humano es solamente una parte de la Tierra. Entonces estamos diciendo que somos un sistema solar entre miles. Entre miles en el universo. Formando una galaxia de tantas galaxias. Exactamente. Y la idea sería es que hay una relación de correspondencia o de significado equivalente en donde yo puedo mirar el sistema solar, el estado del sistema solar en un determinado momento, y el estado del sistema solar es equivalente al estado de un ser humano en particular. Esa sería la idea, esa es la relación de correspondencia que establece la astrología. Un mismo estado del sistema solar para muchos seres humanos. Para muchos y para cada uno, sí. Ambas son correctas. Uno puede mirar en términos individuales o puede mirar en términos colectivos. Sí. Esto es como decir que cuando el sol está en el cielo y es de día, nosotros tenemos un estado, ¿no?, activo. Porque sí, el sol está ahí. Dice, hay una relación, en realidad no hay una relación causal en sí misma. Yo puedo dormir cuando es de día. Pero en realidad el cuerpo acompaña. Vieron que cuando la gente trabaja de noche y duerme de día, en general esos ritmos cambiados termina afectándola, ¿no? Bueno, porque en realidad nuestro ritmo es el mismo ritmo que el de la circulación de la Tierra alrededor del, sobre su eje cotidianamente, y de la circulación de la Tierra alrededor del Sol todos los años. Sí, hace un tiempo hubo un par de estudios en cronobiología que habla sobre cómo ciertas células se revitalizan durante el día. El mismo Sol les dice, claro, a las células: usted despiértese, mi amigo, vaya a trabajar, sea productivo. Qué locura. Es muy loco porque es muy buena la interpretación que le da la astrología cuando se la tiene, como ella dijo vulgarmente, conocida en la calle, nos tira las cartas. Claro, como un tema de predicción. En realidad, la astronomía se arrogó también cierto poder con la verdad y decir, bueno, nosotros nos acercamos. Se olvidaron de lo que usted hablaba de significado y significante. Hay mucho de psicología en todo esto también, en cierto punto, ¿no? Y en algún punto sí. En realidad uno podría decir que la astrología es milenaria, pero que la aparición de la psicología dentro de lo que es las ciencias sociales, si querés, va a modificar el panorama. Nosotros a partir de la psicología no nos pensamos de la misma manera. Entonces eso tiene un impacto también en cómo uno usa la astrología. Y hay una alianza muy importante hoy por hoy entre la psicología y la astrología. De hecho, hay autores que dicen que la astrología es una psicología ampliada. Si ustedes lo piensan, psicología sí que viene de alma. La psique es el alma. Es decir, la psicología es el estudio del alma. Y la astrología es el estudio del hombre. Entonces hay una alianza que es inevitable, ¿no? ¿Ejercés en este momento la profesión? Y me gustaría saber cómo es más o menos un día de trabajo. ¿Qué se hace? Un día habitual, digamos. Ejerzo. Yo hago dos cosas, hago varias cosas, pero digamos, como cuestiones regulares, por un lado doy clases de astrología y por otro lado atiendo individuos que vienen a hacer una consulta astrológica y a mirar su carta natal, a ver qué tiene la carta natal para aportarles de información. Yo uso la astrología como un lenguaje simbólico que permite ir viendo los significados de las cosas que te pasan en la vida, ¿no? Es decir, no tanto qué te va a pasar, que es lo que la gente habitualmente cree, ¿no? Bueno. Que es, bueno, me van a decir mi futuro, yo mañana no lo uso, voy a encontrar, claro, me va a pasar algo, voy a encontrar plata. Exactamente, yo no la uso de esa manera, la uso más bien para encontrar significados. Yo muchas veces digo que en realidad la astrología te sirve más para entender por qué pasó lo que pasó, que qué es lo que va a pasar para adelante. Claro, ¿no? Más que predecir, digamos. Y si uno resignifica el pasado, también cambia tu presente y también cambia tu futuro, ¿no? ¿Y qué es una carta natal, que recién la nombrabas, para explicar más o menos? Una carta natal es como si fuera una foto del cielo en el momento en que vos naciste, mirado desde el punto de vista, o sea, desde el lugar donde vos naciste, ¿no? Entonces, cuando una persona nace, ustedes imagínense que alrededor de la Tierra hay una línea imaginaria, va, no imaginaria, pero quiero decir que no existe corporalmente, que es la eclíptica, que es la que hace en apariencia el sol alrededor de la Tierra. El sol no se mueve, nos movemos nosotros. Pero como nosotros no nos damos cuenta que nos movemos, nuestra sensación es que se mueve el sol. Ese sol va marcando una línea que se llama la eclíptica. Imagínense un círculo de 360 grados alrededor de la Tierra, sobre el cual se construye la banda zodiacal, lo que la gente conoce como los signos, Aries, Tauro, ¿no? 360 grados dividido 12, son 12 espacios de 30 grados cada uno, esos son los 12 signos que la gente conoce. Cuando nosotros decimos que yo soy de Tauro, yo soy de Géminis, soy de Aries, lo que estamos diciendo es que cuando nosotros nacimos, mirando desde la Tierra en dirección al Sol, nuestra mirada atravesaba ese espacio de 30 grados, por ejemplo, de Aries o de Géminis. Ahora, desde la Tierra no solamente puedo mirar al Sol, sino que también puedo mirar Marte, Venus, ¿no? Los demás planetas, la Luna. Es como una fotografía de ese momento. Exacto, del cielo. Exacto. Entonces es como decir, bueno, en el instante que vos nacés, es como yo pusiera pausa y dijera, bueno, ¿dónde está cada cosa en este instante? Es una foto. ¿Y esa foto cada cuánto se puede repetir en años humanos? En realidad vos podés sacar una foto en cualquier instante. Lo que pasa que la particularidad que tiene el sistema solar es que todo se mueve a diferentes velocidades. Por lo tanto, no hay un instante igual al otro. Que es como decir que no hay un ser humano igual al otro. Tal cual. Y cuando uno mira una carta natal, lo que hace es mirarla simbólicamente. Les doy un ejemplo. Yo tengo una frase que es que la luna orbita alrededor de la Tierra como una madre orbita alrededor de un hijo, ¿no? ¿Vieron qué hacen las madres, no? Circula alrededor del nene a ver si está todo bien. Qué rompebola la luna. Exacto, ¿no? Es bastante hinchapelota la luna, tal cual. Bueno, cuando miramos la luna en una carta natal, lo que vamos a mirar justamente, entre otras muchas cosas, es el vínculo con la madre de esa persona, toda su etapa de infancia, cómo fue criado, cómo fue protegido, cómo alguien le brindó seguridad, afecto, amor. Es decir, hay una psique que se configura a partir de esa experiencia, ¿no? Entonces, si uno mira la carta natal y analiza un poquitito simbólicamente el estado de esa luna, lo que podemos ver es por qué entonces yo tuve tales o cuales experiencias de infancia, ¿no? Y por ahí entenderlas un poco mejor, ¿no? ¿Para qué? ¿Cuál era el sentido de que me pasara tal o cual cosa cuando era chico? Sí, sí, y así como relacionan la luna, también relacionan la posición de Marte. Marte, ¿qué podría venir a significar en nuestra vida? Marte es muy simbólico, porque si ustedes lo piensan, viene el Sol, después el planeta más cercano al Sol es Mercurio, después viene Venus, después la Tierra y después Marte. ¿Quiere decir qué? De la Tierra para el lado del Sol hay una interioridad. Y de la Tierra para afuera, que está Marte, hay una exterioridad. Entonces se dice que Marte es nuestra acción en el mundo, cómo salimos para afuera. Marte en mitología es el guerrero, el dios de la guerra. Entonces es como decir, ¿cómo salgo yo a enfrentar el mundo? ¿Con qué armas me defiendo? ¿No? Y entonces es mi acción, mi deseo concreto, mi manera hasta de pelearme. Y así para cada uno de los objetos celestes. Y así para celestes. Cada uno, exactamente. Interesante. ¿Quiénes fueron los primeros hombres que haya registro que se empezaron a preguntar, a estudiar la astrología? Mirá, yo tenía un docente hace muchos años que decía, yo no la fabrico, solo la vendo. Porque en realidad la historia de la astrología es hiper remota, no tenemos, digamos, no llegan documentos, obviamente, desde que el hombre tiene imprenta, tenemos libros de astrólogos que estudiaban esto, y nos llegan esos documentos. Y después tenés en diferentes civilizaciones, jeroglíficos en cavernas, etcétera, como tenés de otros, en donde uno va asumiendo que, bueno, sí, efectivamente ya los hombres miraban el cielo y algún significado extraían de ahí, ¿no? Tiene que ver con eso, sobre todo, ¿no? Es una cuestión de significado, insisto, no de influencia. Bien. ¿No? Por tu conocimiento, más que nada. Entonces, el tema de los signos, eso de uno levantarse, leer el diario y decir, hoy me va a pasar esto. ¿Se puede comprobar algo de eso? ¿O? Si ustedes se fijan, cada vez más, y eso es notorio, por suerte, estos horóscopos cotidianos. No, porque están todos bien encima. Sí, estos horóscopos igual han ido cambiando con el tiempo. Hasta hace 10 años atrás vos mirabas un horóscopo y te decía, hoy te va a pasar algo lindo. Hoy miras un horóscopo y te dice cosas como, hoy es un buen día para relacionarte, para ¿no? O sea, trabajo, claro, esto, ha ido cambiando la cosa. Es menos futurología, digo yo, y un poquito más de significado, de a poquito. Aún así, cuando uno lee esa cierta influencia, se siente predispuesto. Si te dicen en el día, a la mañana lo lees, hoy vas a conocer a una chica, tú vas predispuesto a conocer. Es probable que a le hables a alguna chica en el colectivo. Claro, totalmente. ¿Al destino lo escribe uno o no? Ah, qué buena pregunta. ¿Cuántas horas tenés? Y hasta las dos, ¿no, Pablito? El programa, hasta, ¿no? Hasta las dos, Pablito. Vamos a ver. Te veo un poco cansado. Te van extendiendo, por lo menos te van extendiendo el horario, ¿no? Yo diría que no se trata de si tenemos libre albedrío o si hay un destino escrito, sino de qué hacemos, o sea, cómo usamos nuestro libre albedrío para lidiar con nuestro destino. Está bien. Los dejé silenciosos. Que como yo la entendí, ese destino es la muerte, que creo que es el único destino que todos nos... Ese seguro, ¿no? Es el seguro. Yo no puedo decir que, bueno, sí, yo estoy de acuerdo con la parte de elegir, con la parte de la acción, cada uno es responsable de lo que decide hacer en este mundo, pero el único destino que nos compartimos todos los seres es la finitud, somos... Totalmente. Nos vamos a morir, chico. Y yo agregaría algo más, la muerte y el amor. ¿No? Tal vez es el contrapeso a eso. Uh-huh. Sí. La muerte nos separa y el amor nos une. Pero el amor no es eterno. No, bueno. Listo, bien. Termina el programa acá, Tomás, con esa frase. Claro, eso iba a preguntar. Leyendo ahí el blog, que ahí después lo está compartido. Te quería preguntar por las experiencias que tenés vos con un grupo, ¿no?, de compañeros que llevan adelante Las lecturas de cielo. ¿A qué lugar van? Las lecturas de cielo fue la primera iniciativa que yo tuve cuando decidí que me iba a dedicar de lleno a la astrología. La idea era esto de, bueno, no todo el mundo tiene ganas de estudiar astrología en profundidad. Yo hice una carrera que dura 4 años, es mucho tiempo. Pero mi idea era que tiene que haber algo más interesante que el horóscopo del domingo que te dice que te vas a encontrar con una chica, ¿no? Esa como la parte comercial, ¿no? Claro, entonces las lecturas del cielo en realidad nacieron con la idea de, bueno, vamos a difundir la astrología de una manera un poquito más profunda y que sea entretenida, que no tengas que estudiar y leerte 500 libros. Entonces lo que hice fue armar una salida, es eso, es una salida de un sábado de noche donde vamos a un campo, nos tomamos unos mates, miramos el cielo, miramos las estrellas, que es uno de los grandes problemas. En general, cuando se hace astrología, se mira poco el cielo, uno debiera mirarlo más. Y se cuelgan todos, claro, cambian el mate por la birra. Ponele, claro. Se va poniendo lindo y la idea es que hacemos como, trabajamos un poco con relatos de mitología, como para acercarnos al tema del símbolo. Es un poco una explicación de qué es la astrología, pero mirando el cielo, a la luz de las velas, bueno, hay como una cuestión al aire libre muy linda, se hace en verano. Y después nos comemos algunas ricas empanadas o alguna cosa así. ¿Eso vas vos con grupos de pertenencia? Eso está abierto al público, se van armando grupos en el verano, hacemos, qué sé yo, a veces más, menos, depende del verano, a veces son 2, a veces son 4, a veces son 25 encuentros por verano, depende de un poco de la gente que se interese, y sí, se arman grupitos de entre 10 y 15 personas. Que vienen a pasar la noche. ¿Quieres? Sí, disculpa, chicos, soy así. Latino. Como Capusotto. ¿Quieres pasar el nombre de tu blog? ¿Hay forma de comunicarse contigo con respecto a...? El blog es centroastro.blogspot.com. Y bueno, después mi mail, que es Soledad Sengotita con Z, es medio difícil, @gmail.com. Astrológicamente, ¿cómo pensás que puede provenir ese apellido? ¿Si puede venir de alguna constelación? No sé astrológicamente, pero es vasco, dicen que soy cabeza dura. Está bien. Quiero preguntar, what the meaning of el Kabbalah? Bueno, yo de Kabbalah no sé tanto. La Kabbalah es una tradición, en principio, judeocristiana, digamos, muy ligada, si querés, al estudio de la espiritualidad. En realidad, bueno, tiene que ver también con una línea espiritual de reflexión, por así decirlo, muy estudiosa, por cierto, que eventualmente queda dentro del ámbito del judaísmo. La Kabbalah tiene algo que se llama el árbol de la vida, y que en realidad está digamos, hay toda una línea de trabajo con el tarot, que es otro lenguaje simbólico, que seguro la gente conoce, el tirar las cartas del tarot, y hay toda una interpretación donde se dice que en realidad el tarot está ligado a la Kábala, porque es la cantidad de arcanos del tarot, o sea, de cartas de arcanos mayores, es igual a la cantidad de senderos del árbol de la vida. Entonces se hace una equivalencia y se dice, digamos, es una interpretación, una teoría que dice que el tarot tendría origen en esa raíz de la Kábala. Pero ahí arraigado el judaísmo de hace antiguo, sí, por decirlo de alguna sí, manera. No, no es tanto una cuestión solo religiosa, sino en realidad de estudios espirituales, meditaciones espirituales, no es solamente un tema de dogma religioso. Bien. ¿Alguno tiene alguna pregunta? No, solo quiero decir que hace un tiempo ya ciertos personajes del espectáculo del imperialismo yanqui se vuelcan al Kabbalah buscando redención, supongo, ¿no? Uh-huh. No sé cómo es que Madonna, por ejemplo, terminó ahí, vaya a saber uno, ¿no? Desconozco, vos, la verdad. Es una corriente interesante. ¿Es interesante eso? Es interesante, sí. El árbol de la vida en particular es muy interesante, porque lo que plantea es como, digamos, son diferentes maneras de lo mismo, ¿no? De estudiar, a ver cómo es esto del devenir de lo humano, ¿no? De cómo llegamos a este mundo, cuál es este viaje que significa estar en este mundo. Bien. Son diferentes vías para las mismas preguntas, las que nos hacemos todos, ¿no? ¿Por qué estamos acá? Claro, ¿qué sentido tiene la vida? ¿Hacia dónde mientras vamos? Mientras tanto, le metemos nomás. Y sí, ¿qué va a hacer? Mientras tanto, vamos a la heladería, ¿no? Claro. Hacemos radio. Sí. ¿Qué se puede compartir de eso que veo ahí que trajiste en la compu? Veo Lo que les un traje en realidad, claro, es para que vieran qué era una carta natal así más físicamente. Lo describo para la audiencia, es un círculo, que por supuesto como todo círculo tiene 360 grados, dividido en 12 espacios que tienen diferentes colores en este caso, y que esos son los signos del zodíaco. Aries, Tauro, Géminis, Cáncer. Y después adentro de ese círculo, que además de esa división en colores, tiene otra división ya en blanco, que también es de 12 espacios, que se llaman las casas astrológicas, y unos simbolitos muy, muy raros, que son los símbolos de los planetas. El de la luna, seguro que lo identifican. Este es el sol, también un circulito con un punto en el centro. Y esto es una carta natal, esto es una foto. En este caso la tengo en realidad más que en versión foto, en versión video, porque se va moviendo y lo que nos va diciendo es, por ejemplo, que ahora el sol está en el signo de Virgo y que la luna está en el signo de Sagitario. ¿Ya es una aplicación que está...? Es un programa de computadora que te va mostrando el estado del cielo segundo a segundo. Bien, bien. Vamos con las redes sociales. Si tenemos algún saludo para bueno, un saludo para Pancho entonces. Para el Cholito Vera también, que nos escucha desde 25. Dale. Y vamos entonces con unos temas acá que ya se está sumando Nico y enseguida se despide Soledad con nosotros, la invitada del día. Deja de llorar, deja de sufrir, ya no puedo verte más así. Déjame ser tu amor y olvídate de ese arrepiento que te hizo sufrir, porque deseo que tú vas a ser feliz junto a mí. Y déjame enseñarte cuánto yo te quiero, voy a demostrarte con mi amor que yo no soy igual. Quiero hacerte mía, ser tu amor, porque ya no aguanto más, se nos cierra tu piel, a mí me vuelve loco de placer. estás en el dolor del deseo, no me puedo contener. Esa, seguimos. ¿Qué pasó con el que dijo que te amaba? ¿Acaso se fue y te ha dejado ilusionada? No me importa saber qué sola te quedas. Vale, si de Luisa no me quedo con la tía moneda. ¿Qué pasó con el que dijo que te amaba? I love you, baby. ¿Acaso se fue y te ha dejado ilusionada? No me importa saber qué sola te quedas. Yo te lo dije que te iban a pagar con la misma moneda. Y te pintaron pajaritos en el aire. Te juraron falso amor y lo creíste. Sus promesas se quedaron en el aire. Estás sintiendo lo que nunca me hiciste. ¿Qué pasó con el que dijo que te amaba? ¿Acaso se fue y te ha dejado ilusionada? No me importa saber que sola te quedas. Yo dije que te iban a pagar con la misma moneda. Y te pintaron pajaritos en el aire. Te juraron falso amor y lo creíste. Sus promesas se quedaron en el aire. Estás sintiendo lo que antes no hiciste. Salteame, humor con contenido. Salteame, un programa completo con jugo, huevo y mayonesa. Último bloque de Salteame, seguimos en vivo acá. Queremos agradecer ahí a Nico y a Manu del Team, los cachivaches que han venido y esperemos, ¿no? Que sigan viniendo. Que sigan viniendo acá a Salteame porque lo están dejando muy prolijo. A ver si había que mandar algún saludo a alguien. Yo le voy a mandar personalmente a Lauri, a Pucho y a Elías que se van a ver al Indio Solari. Muy bien, a María Belén Rizzo, a Flor Losman. Y a María Victoria Carné también, que nos están siguiendo. Saludito grande para Flor Losman. Yo le quiero mandar un saludito a Lelu y a Lagus. Ah, buenísimo. Integrantes de Pornauta que seguramente están ahí escuchando. Buenísimo. Y al Nico, quizás. Buenísimo para Elu de ahí de Viedma y para Abu de Azul. De Azul, ahí está, Azul. Sí. Igual Elu no es de Viedma, es de otro lado. Para Enzo Peroni también, que nos está siguiendo desde Buenos Aires. Muy bien. Y para Vicky, para Bichu, un abrazo grande ahí de los. Del 11C de los Altos del Mundo. Mucha gente, bien. Mucha gente hoy, mucha gente acá con Soledad que ha venido. La han escuchado, ha sido una entrevista muy interesante. Y bueno, y también un saludo para el Faca, que le propusimos ya, nos planteamos partido. Salteame va a enfrentar al periodístico de la tarde. Y yo quiero saber, Pablito, ¿de qué lado estás? Eso quiero saber. Silencio estampa. Silencio estampa. ¿Cómo le mandás ahora? ¿Cómo le mandás? Pasan las 12 y vos le das. Bueno, ya lo vamos a jugar. Puede ser 11 de la noche, más o menos, sí, 11 de la noche. No hay puede problema, un no día problema, tarde. No hay problema. Vamos a jugar y bueno, vamos a ver qué sale. Seguimos con Soledad. Buenas noches, Soledad Again. Muchas gracias, Tomás, por invitarme. Cuando quieran, hablamos de tarot. Muy agradecido. Que eso quedó, ¿no? Quedó un poco pendiente, pero, sí. Pero bueno. Tenemos una pregunta más. ¿Sí? Yo me puse a pensar afuera del estudio que lo de Venus y la Luna. lo de Venus y la Luna hace unos días fue. No sé qué relación tiene eso con sí, la astrología. Fue una, lo que se llama una conjunción. Cuando dos planetas están alineados, entonces en el cielo los vemos como si estuvieran juntos. Eso se llama una conjunción. De la Luna y de Venus, que son dos planetas que son muy amorosos ambos. Decíamos antes que la madre tiene mucho que ver con la Luna, Venus tiene mucho que ver con cómo nos enamoramos. Entonces fue un día, y digamos, y la belleza, la estética tiene mucho que ver con Venus también, por eso estábamos todos embobados mirando el cielo, vieron que era muy bonita, sí, sí, digamos. ¿No es una tercera andicordia? No, bueno, por suerte no. Pero sí podría ser un tema de elegí nene mamá o la novia. Ah, sí, sí. Claro. Que muy celosa se ponen, ¿o no? Sí, ahí juntitas, o se pueden haber aliado, sí, ¿no? Para presentarte algún reclamo. Sí, llega el momento, ¿no? Que le maquillaste el auto. No volviste. Claro. Muy bien, gracias por la respuesta. No, por favor. Bueno, ¿alguno, Tincho? No, queda pendiente lo de hacer un análisis de este programa, ¿no? Quizás. Dale. Yo sí, no sí, me animo igual por las dudas todavía, no sé. Y porque lleva mucho tiempo, no sé. Lleva por un eso, no se puede ahí, hacer. Pues, sí, podemos mirar otro día miramos la carta natal del bien, programa. Pero por las caruchas, más o menos. Eso sí. No es muy alentador, seguramente, pero bueno. El panorama no es muy alentador, pero bueno. Sí, habrá que enfrentar nos el falta destino. Afeitarnos más seguido, sí, lo sabemos, pero bueno. El camino. El corazón es el lugar y el camino, dice el mural ahí, de frente. Sí, frente ahí del depto. Bueno, Soledad ha sido muy amable en llegar muchísimas hasta gracias. Acá. Muchas gracias, caballeros. De verdad te lo agradecemos porque nos respondiste con muy buena onda cuando te hemos llamado, cuando viniste acá y en este momento en el vivo, así que estamos muy felices. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Y como siempre lo despedimos con un fuerte aplauso a la invitada de Dios. Gracias, Soledad. Y bueno, hasta que hemos llegado, Humor con Contenido, lo tuvimos a Nico, a Manu, otra vez que le volvemos a agradecer. A Vic Dario, que se ha prendido, se ha prestado hoy, asumió la responsabilidad con un coraje de acompañar a Aldi, a que le mandamos un saludo enorme, está acá Aldi. ¿Podemos mandar un feliz cumpleaños a tu hermano? Sí, por supuesto. Le mando un saludo muy grande a mi hermano. Y también le agradezco a Vic Dario que me acompañó. Las chicas lo miraban mucho. Ojo, Lo tenés que. ¿Quién va a cuidar a quién? Me parece que tengo que cuidarlo yo. Calculo que tu hermano no estará mirando el programa, escuchando el programa igual por. Sí, estaba escuchando muy atento, así que le mandamos un beso grande a mi hermano. No, creo que yo debe estar en pedo festejando los 23. 24. Bien, gracias Capitán América Latina. Acercate rápido sin dejar aire. No, de nada. Gracias chico a ti. Muy interesante. Linda noche. Sergio, buenas noches. Buenas noches, Tommy. La verdad, muy claro los conceptos. Me voy sabiendo algo nuevo. Nos vamos, ¿no? Pensando un poquito más. No volárnosla tanto, ¿no? Sí, nos quemamos la gorra, Tommy. Nos quemamos la gorra. Tincho, buenas noches. Buenas noches. Muy bueno la entrevista, muy bueno el móvil. La verdad, salió salió lindo. Un saludito para la heladería. Avanti. Avanti. Está bien, Diagonal 73 Plaza Rocha. Y para acá, para el compañero que ha venido. No, sí, para el compañero que ha venido a acompañar a Soledad. No, vos no vas a comer. El helado solo para la gente de Salteame. Gracias, Tommy, ahí en diseño y difusión. Gigante con las gráficas. Y Pablito, ahí. Seguí trayendo para el próximo. Buenas noches a todos, chicos. Gracias. Esto ha sido el 15º programa de Salteame. Humor con contenido. Hasta el próximo miércoles.